Bueno, son las 10 de la mañana y 7 minutos. Estamos ya en contacto con José Luis Vázquez, que estuvo este fin de semana nuevamente por allí por la ocupación de tierras que hay en el cerro. Yo estaba mirando las fotos y es enorme eso. José Luis, buen día. Hola, buen día Ángeles, buen día para Adriana que está en los controles y para toda la audiencia. Bueno, contanos cuáles fueron las novedades, José Luis. ¿Hubo Bueno, asamblea? se realizó una nueva asamblea multitudinaria, nuevamente podríamos decir, de lo que fue la zona oeste de Montevideo, una zona de balnearios y de playas, algunas de ellas realmente paradisíacas, pero una zona donde también se presenta como rural y agreste. Por esa razón, la categorización que tiene la tierra, que tiene el suelo, tiene la etiqueta de rural y protegida. Eso impide muchas cosas desde el punto de vista del ordenamiento territorial. La asamblea que se hizo ayer de tarde a las 5 de la tarde, imagínate el calor que hacía, ¿no? Imponente. A las 5 de la tarde, una asamblea multitudinaria, resolvieron vecinos que se han instalado en esa zona bien grande, que son más de 60 hectáreas, pude averiguar. Ahí, el otro día decíamos 1 kilómetro cuadrado, bueno, son más de 60 hectáreas. Los vecinos resolvieron, se autodefinieron como reclamantes de un derecho constitucional no ocupantes, como es la vivienda, aunque en este caso lo que reclaman es un pedazo de tierra y que ellos mismos están dispuestos a construir su casa. No solo piden un pedazo de tierra, también reclaman escuela, policlínica y servicios. En definitiva, lo que están reclamando para ellos es dignidad. Ayer la asamblea multitudinaria nuevamente se constituyó para abordar algo así como la conformación de una mesa ejecutiva de las tres grandes comisiones que tiene estas más o menos 700 familias que hay acampando en este predio de 60 hectáreas. Es un predio donde no hay absolutamente nada desde hace 60 años, pero tiene un propietario que es privado, ¿no? Hablamos con Estela La Rosa, es una de las tres delegadas de la Comisión de Santa Catalina que integra esta mesa ejecutiva. Y Estela La Rosa nos daba los detalles de lo que habían resuelto. A juntar tres de cada comisión para reunirnos el miércoles 9. Somos tres comisiones. Tres de cada comisión nos tenemos que juntar general para hacer el miércoles para hacer una comisión fuerte y respaldar a todo el barrio, obviamente. Mañana, ya en la semana hasta que viene, ya vamos a empezar con el tema de mediciones reales. Vamos a hacer el censo real, porque ya tenemos uno, pero vamos a hacer el real ahora. ¿Cuánto calcula más o menos? ¿Cuántas familias hay? Y los 650, 700. ¿Sí? Para hacerlo real ahora vamos a hacerlo bien. Viste, ya tenemos un censo, tenemos unos cuantos, porque a medida que iba cayendo gente, a nosotros se nos iba agrandando todo. Teníamos que ubicarlas, teníamos que medirlo, porque tenemos el tema de las mediciones, que son unos terrenos tienen 15 por 15 y otros 15 por 12. Tenemos que hacer todo general, que sea bien. Y principio de Santa Catalina, obviamente lo que queremos nosotros. Entre Clavel, que siga Clavel hasta acá, hasta la punta. No queremos hacer otra cosa, queremos hacer una continuación del barrio. Me gustó eso que estaban diciendo de que no están ocupando terrenos, sino que están exigiendo un derecho a la vivienda. De la gente, un derecho a la vivienda, un derecho a la gente. Hay hijos que viven con sus padres, con sus nietos, con todos ocupando la misma casa. Hay parejas que están viviendo con sus suegras, que no están bien, en un cuarto solo, en un dormitorio. Yo pienso que eso tenemos derecho todos nosotros, ¿no? Nosotros somos nacidos y criados acá en Santa Catalina y sabemos, una lucha es todo esto. Y esto estuvo 55 años. Sin haber nada, chiquerío, autos colmados, motos, de acá salían a robar a la gente que salía del ómnibus. No queremos eso ya más, y queremos hacer un desliz de Santa Catalina. Queremos agrandarlo. Gracias, Estela. No, por favor, un placer. Bien. Bueno, ustedes escuchaban a Estela La Rosa, pero como la audiencia se podrá imaginar, Ángeles, esto es una inmensa masa de gente, mucha juventud, muchos jóvenes con niños a cargo. Esos jóvenes, en algunos casos muy jóvenes y muchos niños a cargo, van a ser una parte del futuro de nuestro país. Sí. Y acá viene la gran pregunta, ¿seremos capaces de generar oportunidades para este futuro cercano? Bueno, eso no lo podemos decir ahora, pero tenemos en estas 700 familias, en ese terreno, una gran muestra de la sociedad uruguaya. Hay de todo lo que uno se pueda imaginar, igual que la sociedad. Lindos, feos, altos y bajos, gorditos y flacos, de Cerro y de Rampla, sí, y de otros cuadros también. Sí. Pero bueno, lo que quiero pintar con esto es que hay de todo allí, ¿no? Volvimos a hablar con Regina Cavalli, es una joven madre soltera que recibe ayuda del Mides, también vive en un hotel en el centro de Montevideo que le paga el Mides, para ella y para su pequeño hijo. Pero no es la única, son 5 jóvenes mujeres que están en la misma situación. Viven en hoteles en el centro de Montevideo que les pagan Mides. A ver, son 5 madres solteras, Regina tiene un hijo, pero hay otra que tiene 2 y otra que tiene 3. Hablemos claro, son mujeres, madres solteras que están en situación de calle. Por ahora, con ayuda del Mides. Algunos de los niños padecen del trastorno del espectro autista. Es decir, no la tienen fácil. Estos chiquilines tienen una disfunción neurológica que les va a generar dificultades para el desarrollo, la comunicación y para todo lo que pueda ser la interacción social. Estas chiquilinas, porque son gurisas, pero claramente tienen una actitud de lucha frente a la vida que les toca, tienen un problema adicional. No pueden estar todo el tiempo en el terreno, porque si se quedan todo el tiempo en el terreno, el Mides puede interpretar que ya no precisan la ayuda, entonces les puede quitar la pensión que tiene y le pueden sacar el alojo en ese hotel que viven en el centro. Entonces, no pueden estar todo el tiempo en el terreno y ellas han conversado esto, pero cuando el terreno queda solo, hay mucha presión para que el terreno lo tome gente que efectivamente está todos los días en el terreno que están reclamando como derecho. Vamos a escuchar el problema adicional que tiene Regina Cavalli y estas otras 4 mujeres que reciben ayuda del Mides. Nosotros somos unas 5 mujeres con diferentes cantidades de niños que vivimos gracias al Mides, tenemos el techo, estamos en situación de calle, yo tengo un niño, tenemos otra compañera María que tiene un niño, después tenemos a Luciana que tiene 3 niños, un bebé de 6 meses, uno de 2 años y un niño de 4. Después tenemos a otra compañera que tiene 2 niños que tienen problema de autismo, o sea, no es un problema menor. Claro. Y después tenemos otra compañera que tiene una nena de 2 años y medio. Todas estamos amparadas por el Mides porque quedamos en situación de calle. El Mides, al no tener un hogar, o sea, un refugio abierto para que entremos, no tiene camas disponibles, entonces lo que hace nos deriva a un hotel. Estamos la mayoría en el Hotel Arosa, que está en Constituyente y Emilio Frugoni, y una de nuestras compañeras está quedándose en el hotel que está en 18 y Paraguay. Lo que tenemos, la problemática grande de nosotras con respecto al terreno, se nos asignó, todas tenemos un espacio de 15 por 15, la mayoría. El tema es que no podemos venir y hacer acto de presencia todos los días. Entonces lo que hicimos fue organizarnos para venir 2 o 3 madres en representación de las 5. Eso en principio se aceptó. Pero después la problemática es que no nos estamos quedando a vivir. Nuestra situación real es que si nosotros faltamos a dormir en el hotel, se nos complica con la ayuda de Mides. Porque ellos enseguida asumen que nosotros tenemos un lugar donde vivir. Ya sea que nos quedemos con un familiar, o en este caso que nos quedemos en los terrenos, ya sea en una carpa o una choza, donde sea. ya se nos complicaría el tema. Entonces nosotros eso lo planteamos acá, ya sea a la comisión, a los compañeros, a los vecinos. Los vecinos nos apoyan, la gran mayoría. El tema es que en la parte de organización, no sé si es comisión o a quién realmente compete el tema, lo que hacen es reasignar. Si las personas no están viviendo acá o no se presentan de repente en 2 o 3 días, ya lo que hacen es asumir que ese terreno está libre y se lo dan a otra familia que dicen ellos que realmente precisan. Creo yo que la situación que estamos nosotros, no sé si hay otra persona que precisa más que nosotros. Pero en ustedes, este momento. Ustedes faltan, digamos, en la noche. Por un tema de boletos, sí. No, y algunos días hay muchas muchachas que no pueden venir. No pueden. Pero venimos 2 o 3 en representación de las 5. Eso en principio se aceptó así. Pero ahora ya se está poniendo en cuestionamiento y no solamente eso, se nos acosa por el hecho de que nos van a sacar el terreno. Entonces, esa es nuestra preocupación. Nosotros lo que estamos apelando es un proyecto a futuro. Tenemos tiempo para dedicarle, no siempre el mismo. Podemos colaborar con trabajo, no podemos colaborar con dinero porque realmente no tenemos, pero realmente vemos un proyecto a futuro acá, realmente en tener nuestra casa propia. Gracias, Regina. Dale, por favor. Bueno, allí tenía entonces toda, pintando un poco, ¿no? El otro día dábamos cuenta de varios testimonios y hoy con estos 2 testimonios, uno oficial de las comisiones que están planteando esa mesa ejecutiva para unificar de alguna forma con esa mesa ejecutiva que se conformó, unificar las 3 grandes comisiones que hay y bueno, y los problemas adicionales, que hay miles de problemas que tienen. Un collage de la sociedad toda que se vive allí en forma permanente, entonces, pero con gente que le pone mucha actitud de lucha a la vida que tiene hacia el futuro. Pero es la pregunta que hacíamos hoy, ¿no? ¿Seremos capaces el país, el Uruguay todo, de darle oportunidades a estos jóvenes que van a ser el futuro cercano que va a tener el Uruguay, o por lo menos una parte de ese futuro? Bueno, veremos, sí. Ángeles. Allí estaba más o menos. Sirve mucho además, José Luis, para cada vez que vos pasás las entrevistas que haces, la diversidad de situaciones que hay, ¿no? Porque uno dice, son ocupantes de la tierra, no sé qué, pero es una diversidad de realidades la que aparece atrás de cada caso, es impresionante, ¿no? Que pasa siempre así, con el tema de la vivienda. Muchas veces lo que hay en común es que le falta la vivienda. Después todo lo demás son realidades que merecerían otra atención, ¿no? Sí, yo vuelvo a reiterar lo que decía el otro día, de acá hay un gran problema del Uruguay, ¿no? Un gran problema del Uruguay, después de 15 años de gobierno progresista, que estallen estas situaciones de falta de... Porque no es solo la vivienda. Claro. El caso de estas 5 muchachas son gurisas realmente, 20 y pocos años, con hijos a cargo. Están en situación de calle. ¿Tienen un trabajo precario o no lo tienen directamente? Con hijos a cargo, madre soltera, y no tienen... Tienen problemas adicionales porque, por ejemplo, alguna de ellas tiene 2 chiquilines y los 2 chiquilines son autistas. Entonces, y todavía llegan al terreno y tienen una lucha feroz por conservar el terreno, porque si no están en el terreno o están poco tiempo, ellas tratan de estar todos los días, pero... no tienen boletos, dice también, para venir a todos los días con a estar en el terreno. Están 2 o 3 días, pero no pueden estar los 7 días. Entonces, es un gran problema adicional, pero que le ponen ganas a la vida y quieren salir adelante, pero no tienen apoyo de ningún tipo, ¿no? Bien. Bueno, José Luis, me pinta como que esto va a seguir, ¿no? Sí, no, va a seguir, sí, va a seguir adelante. Ahora ya están haciendo planes, van a hacer el censo efectivo ahora esta semana, van a empezar a remarcar algunos terrenos, porque hay algunos terrenos que estaban desproporcionadamente mayores que otros, entonces están haciendo terrenos de 15 por 15 para todos, tienen las medidas, yo no las manejo las medidas, pero ellos tienen perfectamente definido cómo tienen que ser las medidas de todo, de las calles, de las cuadras, el ancho de las cuadras que están haciendo, tienen delimitado todo un barrio en este predio y bueno, están imaginándose un futuro sí. con toda la lucha de por medio, ¿no? Que se vendrá. Pero bueno, es largo esto y va a seguir adelante, Ángel. Bien, gracias José Luis, hasta luego.